Tras bajar del monte le siguió una gran multitud. En esto se le acercó un leproso que se postró ante él diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Tendiendo la mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante quedó limpio de su lepra. Le dice Jesús: «Mira, no lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y ofrece la oblación que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio». Después de haber entrado en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole: «Señor, mi criado yace paralítico en casa, atormentado de fuertes dolores». Le dijo: «Iré y lo curaré». Respondió el centurión: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi criado quedará curado. Pues también yo, que soy un hombre sujeto al mando, con soldados a mis órdenes, digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «En verdad os digo que en ninguno de Israel he encontrado una fe tan grande. Os aseguro que muchos del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes». Y Jesús dijo al centurión: «Anda, que te suceda como has creído». Y en aquel momento sanó el criado. Tras llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. La tomó de la mano y le desapareció la fiebre. Entonces se levantó y le servía. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsaba a los espíritus con su palabra, y curó a todos los que se hallaban enfermos, para que se cumpliese lo anunciado por el profeta Isaías, que dice: «Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades». Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza». Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre». Jesús le respondió: «Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos». Subiendo después a una barca, le acompañaron sus discípulos. De pronto se agitó el mar, tanto que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron los discípulos y le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Les dijo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y se produjo una gran calma. Admirados, decían aquellos hombres: «¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados salidos de unos sepulcros, tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y de pronto gritaron: «¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». Había lejos de ellos una piara numerosa de cerdos que pacían. Los demonios le rogaban: «Si nos echas, envíanos a la piara de cerdos». Les respondió: «Id». Ellos salieron y se metieron en los cerdos. Al instante toda la piara se lanzó con ímpetu por la pendiente hacia el mar, muriendo en las aguas. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad contaron todo, en especial lo de los endemoniados. Enseguida salió la ciudad entera al encuentro de Jesús y al verle le suplicaron que se retirara de su territorio.